Siendo puntual, nos respetamos a nosotros mismos y así también respetamos a los demás. Practiquemos el valor de la puntualidad. Radio Peques, tu voz más allá de nuestras fronteras.